Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, hace mucho que no hablamos de tema legislativo así con tantos temas pendientes también, ¿no? Cuesta a veces hablarlos, conocerlos en profundidad. Bueno, está la contadora Verónica López Pereira, del bloque del Partido Justicialista. Vero, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, tranquilo, siempre hay un montón de temas que por ahí la comunidad no alcanza a dimensionarlo, a tenerlo como puesto en agenda. A veces uno lee el orden del día, pero a veces se encuentra con temas que tienen que ver con la coyuntura social. La sesión no esta, la última, la anterior. Hubo varios debates que se dieron en el recinto. Contame alguno de esos puntos, la posición de ustedes. Uno, recuerdo que lo dijimos acá, tenía que ver con la venta de una maquinaria que estaba como fuera de servicio y que un privado accede por un precio de unos 100.000 pesos. Contame de eso, cuál es un poco el proceso de esa venta. Exactamente, nos ha llegado un proyecto del Ejecutivo para autorizar la venta directa de una retroexcavadora por el valor de 100.000 pesos. Por lo tanto, hemos ido a ver la máquina, nos hemos apersonado en la dirección de vialidad sobre la ruta para ver las condiciones que se encontraba esa máquina. También hemos hablado con el señor Bonesi, que era el que había presupuestado el arreglo de esa máquina. Y lo que nos llamó mucho la atención fue el hecho de que el intendente hacía alusión a un presupuesto oficial, digamos, de reparación de esa máquina de 500.000 pesos, y que una máquina en el mercado, digamos, de ese momento, es un año atrás, costaba 600.000. Por lo tanto, el precio que él tomaba como referencia para poder vender esa máquina era de 100.000 pesos. Cosa que nos pareció, a mí personalmente, una falta de respeto, Gustavo, porque no podemos tomar como referencia el precio de un año atrás. También otro tema que me pareció que lo dejé en acta es el hecho de la falta de mantenimiento de las máquinas. Sinceramente, da lástima ver cómo dejaron fundir esa máquina en vialidad, cómo en 4 o 5 años no pudieron reparar la máquina. Y venderla o regalarla de esta manera, la verdad que da mucha pena. ¿Qué decía Bonesi, que finalmente termina siendo el propietario, ¿no? Él termina comprando esta máquina, ¿es así? No, la verdad que no pudimos conocer, el intendente oficialmente no nos ha informado quién compró la máquina. Yo tenía entendido que lo compró. No pudimos acceder a eso. Y también dejar como una observación el hecho de no haber abierto la oportunidad a otros posibles compradores que por algún motivo por ahí podrían haber ofrecido un poco más. Así que eso, viste, por un lado la falta de mantenimiento, la forma en que se manejaron al vender de esa manera la máquina y haberla dejado fundir en pocas palabras, Gustavo, esa maquinaria. Bien, esta venta les llamó la atención sobre todo al bloque opositor también de este estado de mantenimiento en general, ¿no? De lo que tienen que ver con las herramientas del Estado, digamos. Exactamente, ese fue un dato que sin ir más lejos, el ingeniero Carcaño en comisión nos explicaba que esa máquina utilizaba para el repuesto de otras máquinas, cosa que la verdad que llama la atención, porque una máquina está inventariada, tiene todo registrado, no es un kiosco, Gustavo, que pueden sacar y poner en otra máquina como si nada. La verdad que llama la atención quién autorizaba esos recambios, esa venta de piezas, ¿no? Eso, la verdad que cuando nos fuimos a ver la máquina, nos dimos cuenta que no quedaba otra alternativa que venderla en el estado en que estaba, pero también no dejamos de sorprendernos por el hecho de que en 4 o 5 años no han llevado a arreglar, cuando por ahí habría sido, seguramente iba a costar un poco menos. No te digo ahora cómo está la economía, pero seguramente en años anteriores no hubiese sido tan costoso. Y una máquina tan fundamental como una... Tan fundamental, exactamente, sí. Bueno, pero hubo reuniones, pasando a otro tema también, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Gobierno. Lo habíamos dicho la semana anterior que se analizaba un poco el estacionamiento medido en el casco urbano. ¿Hay algún proyecto inicial de esto? ¿Zonas? Sí, ¿costos? Sí, es un proyecto que ha presentado el bloque ELI, uh-huh. Donde es bastante abarcativo en cuanto a las calles. Lo que se habló hoy es de ver la posibilidad de hacer pruebas piloto por ahí en la zona de la plaza, uh-huh. de todo lo que sea reglamentación, de quién va a hacer el cobro, si se va a destinar a alguna entidad, uh-huh. Cómo se va a hacer el cobro, si va a ser automatizado, si va a ser con boleta, o sea, todo eso se debe ir previendo para uh-huh. poder implementar, pero como condición principal es que se terminen las obras, claro. de desagüe. No podemos, Gustavo, avanzar con ese tema hasta que no se termine, porque la verdad que la ciudad está muy desorganizada y, uh-huh. y no se puede empezar con eso hasta uh-huh. tanto no se terminen las obras de ¿Qué de dijo esa? La Vero, la secretaria de Gobierno, con respecto a una nueva planificación del circuito urbano, del recorrido de calles? Yo mencionaba el otro día que obligó esta obra a que la empresa de transporte, concesionaria del transporte público, tomara otros recorridos. No hay garitas, no hay señalización, la gente a veces no sabe. O sea, modificó un montón de cosas en la trama urbana, algunas para tomar como experiencia, es decir, quizás la puedo aplicar, quizás no. Se habló de esto, de un nuevo ordenamiento, porque yo me recuerdo haber hablado con Aguirre, con Víctor Aguirre, un asesor del municipio, esto, diciendo, no, vamos a esperar que terminen las obras y después vendrá la señalización de semáforo, después vendrán las cámaras y finalmente hay cosas que se fueron avanzando y emparchando un poco, ¿no? Exactamente, sí, tengo entendido que sí, que van a hacer una planificación integral de la ciudad, pero eso también era uno de los reclamos desde nuestro bloque con respecto a las fotomultas. Uh-huh. Hay cosas que se deben empezar a mejorar para poder ir avanzando en cuanto a seguridad vial, a uh-huh. a eso es lo que nosotros hablábamos respecto a la señalización, en cuanto a la planificación para luego implementar uh-huh. ese tipo de mecanismo que también van a uh-huh. mejorar la seguridad, digamos, de la vial uh-huh. de la ciudad. Este tipo de irregularidad que genera la obra, en definitiva, creo que también bajó los decibeles de los controles efectivos de tránsito, ¿no? Como que todo bajó a un nivel de desorden. Y por ahí uno nota que hay como una especie de tierra de nadie por momentos de la cuestión tránsito, ¿no? Exactamente, se lo he planteado a la Secretaría de Gobierno, también al juez de falta. Creo que andar un sábado a la noche es darte cuenta que no hay por ahí controles, no hay controles de alcoholemia, Gustavo. Uh-huh. Sabemos que hay una ordenanza del conductor asignado que deberían comenzar con los controles de alcoholemia, uh-huh. Como otras ciudades. Yo creo que es una cuestión de costumbre y que no podemos permitir que no se controle nada, Gustavo. Uh-huh. La verdad que eso llama mucho la atención. No tengo presente el porqué uh-huh. de la falta de controles de tránsito, de alcoholemia. Uh-huh. La verdad que me llama mucho la atención y creo que tenemos que empezar por ahí. Uh-huh. En aquellas primeras reuniones donde se reunían con respecto a este tema del tránsito, ¿participaba la policía de la provincia? ¿Participaban otras instituciones que podrían colaborar con este esquema de tránsito? Sí, seguro. Bueno, sí. Me acuerdo a comienzo de año, me parece. Sí, no hemos reunido con la policía, pero también tiene otro problema estructural. La policía uh-huh. también plantea inconvenientes en cuanto al personal, uh-huh. que inclusive hemos presentado un proyecto en conjunto con todos los concejales, solicitando al Ministerio de Seguridad la mayor cantidad de personal uh-huh. para poder, digamos, implementar todas estas políticas, porque la verdad que creemos que hoy fue un reclamo en general el tema de los uh-huh. controles de alcoholemia, uh-huh. controles de tránsito, o sea, que sea un poco más riguroso, me parece. Uh-huh. Bueno, no sabemos a qué obedece. Creo que sí que es cierto, quizás la Secretaría de Gobierno, yo no he tenido la oportunidad todavía de hablar con ella, de preguntarle este tipo de cuestiones, pero sí, quizás este desorden estructural que tiene hoy la ciudad permite que por momentos se suelte un poco la historia de los controles y después se agudizan, porque llega septiembre, es un mes complicado, complejo para la juventud, tiene cosas complejas, y si uno deja escapar un poco los controles y no lo hace hábito, después es mucho más difícil volver a una cultura del control y la responsabilidad, ¿no? Exactamente, Gustavo. Yo creo que acá es un trabajo conjunto de la policía, uh-huh. prefectura, si puede colaborar, los inspectores, que tampoco quieren arriesgar su vida ni la de su familia, haciendo controles por ahí sin el acompañamiento de todos estos pilares que pueden llegar a permitir a que mejore el tránsito y a que mejore la conducta de la gente que circula en, tanto en automóviles como en moto. Creo que el principal inconveniente son las motos. Bien, estamos hablando con la concejal Verónica López Pereira, con la contadora López Pereira, del bloque del Frente para la Victoria, del bloque del PJ. En realidad hay varios temas que se desprenden de las reuniones del Consejo Deliberante. Al regreso vamos a escuchar una canción. Vamos a hablar de algunos títulos que se quieren entregar o que quieren regularizar, que tiene que ver con el EPAM Norte, ¿no? Aquellas primeras viviendas. Y también hay otros temas que se desprenden para hablarlo aquí, que se desprenden del Consejo Deliberante. Bueno, ahí estamos hablando con la concejal Verónica López Pereira. Bueno, otro día, hablando de estos temas del tránsito, también descubrimos la línea de teléfono del Sistema de Seguridad de Salud Municipal, que funciona a los fines de semana, también con un número, el 103, creo que me decían, para emergencias médicas, que tiene que ver también con esto de los accidentes de tránsito muy a menudo. Quizás en esta evaluación del lugar del tránsito también tenga que ver con la no formalidad todavía, más allá del interinato, de lo que va a ser el juez de faldas, ¿no? Que se va a terminar de definir esta semana la lista, Verónica. Exactamente, ¿no? Sí. Se han presentado los legajos y el día de viernes de esta semana estaría ya la lista definitiva de quiénes van a ser los postulantes para el concurso público de oposición y antecedentes para jugar juez de falta. Y después también me parece, hablando del tránsito en lo general, me parece que pasaba como pasa con el Fondo Sojero y con las grandes políticas de nivel nacional, que también este convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como que alguien siempre te baja cosas y que como que en el fondo la agencia también recauda, digamos, desde esta línea de los convenios nacionales. Y a veces nosotros no somos capaces de exigirle una cuestión local, decirle, no, mirá, la verdad que yo para el tránsito necesito esto, dinero para una mejor dotación, equipar mejor a los inspectores de tránsito, tener garantías en la calle, ¿no? Hay muchos también inspectores que no quieren poner el pecho si no tienen el respaldo de su secretario, de ese juez de falta de su municipio, y muchos han sido hasta lastimados en plena calle, ¿no? Hemos tenido casos de inspectores que han sido violentados en su familia, en sus casas, así que sí, la verdad que es un tema creo que pendiente. Por eso mismo nosotros en su momento nos hemos opuesto respecto al tema de la fotomulta, porque el problema principal de la ciudad de Bellavista son las motos y el tema de la fotomulta no captan motos ni después de las 19 horas, que es el horario más problemático cuando empieza, digamos, ¿no? Cuando empieza la historia. Creemos que va a ser puramente recaudatorio más que preventivo o con el objetivo que por ahí se debe buscar. Sí, como que los semáforos y como que la idea de eso que te decía de la agencia nacional, que baja un modelo porque te dicen, no, los semáforos van donde la agencia te dice, y por un paquete, digamos, es un paquete, ¿no? Y el paquete a veces tiene particularidades que son propias de cada comunidad, que también uno tiene que recomendar. Y por eso también se creó hace algunos años el Observatorio Vial, ¿no? El grupo de Observatorio Vial, que lo integran varias instituciones, que nunca funcionó. Yo varias veces le dije eso también. Hemos tenido una reunión y la secretaria de gobierno trajo alusión a eso, el Observatorio Vial, que varias veces le dije, tres años que no se puso en funcionamiento, porque nosotros hemos presentado un proyecto para conformar un departamento de estadísticas viales, justamente para eso, lo que vos estás diciendo, ver la estadística de los accidentes y poder programar o poder organizar todo lo que sean de mecanismos preventivos en cuanto a accidentes viales, poder programar teniendo en cuenta todas esas estadísticas en los lugares, por ejemplo, que más suceden accidentes, y la verdad que no tuvimos apoyo del otro bloque respecto a eso. Bien, vamos al EPAM Norte, contame de eso, del EPAM Norte, la idea de qué año son esas viviendas. Y ya son unos años, porque la tenencia, digamos, precaria la ha dado el intendente Averle, ha dado títulos, digamos, no títulos, sino una tenencia precaria a esas personas, que con el transcurso del tiempo, esto es del barrio Vista del Paraná, sí, los 80 viviendas. Frente a al Frutillar, después del Alto de Gallero, final de esa calle asfaltada, ese barrio, ese módulo que está ahí. Claro, ¿no? Son 14 viviendas en este caso que han... que se han expresado que quieren, digamos, tener el título de propiedad de las viviendas. Uh-huh. Atento a que las personas que por ahí tuvieron la tenencia precaria no siguen viviendo o han cedido los derechos, digamos, de esas viviendas, entonces uh-huh. Quieren ser propietarios, digamos, o tenedores uh-huh. con derecho de las viviendas. Bueno, ¿y cuál ha sido la posición ahí? ¿La investigación, el trabajo un poco de campo, Verónica? Y bueno, no, nos hemos reunido con el asesor legal y hemos mirado carpeta por carpeta para ver uh-huh. qué documentación avalaba cada una de las carpetas, digamos, de la tenencia que querían uh-huh. ellos regularizar. Y bueno, hemos encontrado cesiones de derecho, donaciones, uh-huh. todo, digamos, excepto una vivienda que no llegó a cumplir la documentación, pero esa no se uh-huh. le permitió, digamos. ¿Pudieron tener realizar... relaciones con los propietarios de esas viviendas? No, solamente la investigación, claro, y la documentación. Eso ya viene de un relevamiento que se ha uh-huh. hecho hace muchos años y bueno, y lo que nosotros nos basamos, digamos, en cuanto al trabajo fue de la documentación formal, uh-huh. legal, que nosotros nos permita que no haya un inconveniente en un futuro de alguna persona que venga a reclamar uh-huh. cuando nosotros estamos permitiendo, facultando al intendente que pueda uh-huh. hacer las escrituras alternativas de dominio. Bien, ¿y cuánto tiempo puede tardar esto de regularizar un poco esto o el Ejecutivo quiere avanzar? No, esto ya se aprobó. Uh-huh. Ahora queda en cada propietario que haga su título, uh-huh. que va a llevar también a sus costas, digamos, uh-huh. con el escribano muerto la van uh-huh. a hacer las escrituras. Bien. Porque esto todo es terreno municipal. Todo terreno por municipal. Eso necesita la autorización del Consejo. Bien, yo creo que fue 2003 la primera gestión de Néstor en viviendas con Averle. Fíjate cuánto hace esto, ¿no? Creo que es una de esas construcciones ahí. Finalmente, hablemos de cooperativa ganadera. Sí, eso ya es un tema que viene de hace un tiempito atrás respecto a que quieren hacer una cooperativa de primer nivel uh-huh. en cuanto a hacerlo competitivo. Uh-huh. Lo que requiere la cooperativa, lo que le solicitó al intendente es el aumento en la tasa de inspección bromatológica en un 300% a los fines de que ellos pretenden que los carniceros locales se vuelquen a la cooperativa. Uh-huh. El intendente nos presentó un proyecto con uh-huh. más o menos un 100% de aumento en cuanto a las uh-huh. a las tarifas, digamos. Es una idea compleja. Quieren avanzar en un proyecto sobre más cámara de frío, o sea, más instalaciones. Recuerdo que hoy hablábamos con Ábalos, ¿no? El presidente de la cooperativa acá. Creo que recuerdo la sesión por unos 10 años. Una sesión muy económica que también el Estado hace lugar a la cooperativa. Y por otro lado, hablaba mucho también de frenar el ingreso de carne, digamos, de Entre Ríos, de Santa Fe, como una idea competitiva, pero además me decís que está este tema de subir, claro, digamos. O sea, ellos consideran que el aumento en la tasa de inspección de bromatológica uh-huh. va a repercutir en un aumento en el precio final. No, en que los carniceros se vuelquen a comprar uh-huh. la carne local. Uh-huh. Con respecto a eso, No hemos contactado con los carniceros, no hemos reunido con los carniceros. Ellos expresaron y fueron muy tajantes al decir que por más que aumente esa tasa de inspección, ellos van a seguir volcándose uh-huh. a la carne de frigorífico de otros lugares. Uh-huh. Por un lado, por el tema de la calidad, de los cortes, uh-huh. del precio. Como ellos explicaban que consideraban que no la cooperativa no le daba por ahí la calidad de carne uh-huh. ni la cantidad de carne que por ahí ellos requerían. Así que en ese sentido los carniceros fueron bastante cerrados uh-huh. No, de poder tener su libertad comercial. Claro, digamos, ¿no? Nos han planteado que por más que aumente esa tasa ellos no iban a volcarse a la carne local y que consideramos también nosotros que eso va a repercutir en el bolsillo del cliente, que eso es lo que por ahí nos hace un poco de ruido, digamos. Y por otro lado también el tema de que ya faltan 2 meses para tratar la tarifaria, que no consideramos por ahí oportuno ya modificar, que no va a tener el efecto que ellos quieren lograr. Y también nos hemos reunido con el jefe de bromatología y él nos expresó en la reunión que lo único que iba a permitir esto o que iba a favorecer es la clandestinidad de la carne, que no va a tener el efecto que ellos quieren lograr. Terminar de concentrar todos que pase por ahí por la cooperativa con carne local. Más allá de que nosotros sabemos que la verdad que no podemos perder la cooperativa, los carniceros fueron muy cerrado en ese sentido, digamos. Bien, está con nosotros Verónica López Pereira, la contadora, concejal del Partido Justicialista. Finalmente, te pregunto, ¿ingresan temas con respecto a la problemática social de hoy? ¿Están al tanto de lo que está pasando, Vero, a nivel de lo social, lo económico? ¿También repercute en el Consejo Deliberante? Sí, no, seguro, porque... vos viste que el Consejo Deliberante es... La caja de resonancia. Exactamente. La verdad que lo que observamos es que por ahí te pedían ayuda en medicamentos, alguna que otra cosa, pero realmente la gente pide para comer. La verdad que la situación está muy complicada. Como conversábamos con Mariana, por ejemplo, que ella es docente, me dice, 1:30 ya me están pidiendo para tomar la leche en la escuela, cuando eso hace unos años ya no pasaba. Es más, no consumían, no tomaban la leche. La verdad, Gustavo, que es una situación que nos preocupa, que Dios quiera que se mejore, porque la verdad que nadie quiere que esto vaya para peor, pero el panorama que se avizora, la verdad que no es muy alentador. Exactamente. Bueno. Hay que ser realista en ese sentido y bueno, hay recorte por todos lados, ¿viste? Tanto municipio, provincia, nación, todo, así que la verdad que se complica la situación y... Y en eso se ve en las familias, en las empresas, lo que más te reclama la gente, el tema de las tarifas. Bueno, que al final pasó al Ejecutivo y quedó ahí, ¿no? El reclamo tarifario. Sí, sí. El tema de las tarifas, que bueno, la plata no alcanza. Vos pagás tu luz, pagás el agua, pagás los servicios y te va a pagar la farmacia y ya te quedás sin plata, ¿viste? ¿Entendés? Entonces está complicado el tema y bueno, vamos a ver, Dios quiera que se mejore, como te repito, yo la verdad que no quiero... ser alarmista, digamos. Pero bueno, como decimos con mis compañeros, cuando caminamos le dijimos a la gente que esto iba a pasar, así que nosotros creemos que vamos a poder salir tranquilos a la calle, pues sabiendo que nada de lo que anunció está cumpliendo. Pero ¿es buena la relación de bloques, más o menos, con el presidente? ¿Es saludable la relación política? Sí, la verdad que sí, cuando tenemos que... Discutir, se discute. Claro, sí. Sí. Nosotros estamos muy tranquilos y seguros y sabemos el papel que nosotros nos toca, por lo menos en lo que a mí respecta, desde el primer momento supe cuál fue mi función, hacerlo una posición constructiva y que cuando las cosas están mal, claro, no hay... marcarlas. Exactamente. Bueno, gracias, Vero. Y cuando están bien, también. Hay marcarlas también. Te agradezco mucho por tu tiempo, ¿eh? La verdad que ha sido muy interesante conocer, creo que abordamos 4 puntos, hay más, seguro, para ir desandando. Dejamos curva para... Dejamos curva. Bueno, mira, nos queda el contrato de curva. Pero igual, podemos sintetizarte el tema de curva, bueno... Es una empresa constructora. Es una empresa privada que quiere hacer una locación de un espacio allá en la zona Loma Sur, digamos, de frente del matadero. Y bueno, creemos que la verdad que es un proyecto bastante ambicioso que puede llegar a ayudarlo al municipio. Lo que nos por ahí nos hace ruido el tema de... Pedimos poco, en algunos casos, o sea, la mayoría dijeron que no hay problema, que no tienen problema en cuanto al precio, pero yo considero que es poco, porque son 1.500 bolsas de cemento en 30 años. Que estamos hablando de 60 bolsas al año, más o menos 4 bolsas por mes. Y es un regalo. Claro, por lo menos personalmente considero muy, muy poco. Bueno, siempre que el Estado tiene que alquilar cosas, digo, pasó con la, cuando fue a la universidad, pasa con la oficina de tránsito, yo lo marcaba. Cuando tiene que alquilar, el Estado paga muy caro, ¿no? Y cuando tiene que cobrar, pasa con sí. Cooperativa Ganadera, por ejemplo, que es casi un precio irrisorio. Que por ahí no paga también. Pide poco. Sí, eso por un lado, y por otro lado, el plazo, 30 años. 30 años de plazo para erradicación de una empresa a la cual se le pide 1.500 bolsas de cemento. Claro, 30 años, y también lo creo que lo más grave es la cláusula de rescisión de... Uh-huh. Ahí en una de las cláusulas habla de que puede rescindir en caso de utilidad pública, uh-huh. pero la indemnización que paga es 2 veces y media lo plantado, lo invertido, por cada año que falta de, uh-huh. de digamos... De terminar el contrato. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos, creo que es una locura aprobar una cosa así, no podemos ir en contra de, uh-huh. del municipio, porque creo que nuestro papel sí. es este, el cuidar el patrimonio del... Dejarlo para 30 años para adelante es una locura. Yo creo jurídica. Que, bueno, que tenemos que rever todos esos puntos, pero básicamente es el plazo y la cláusula de rescisión, y en lo particular o personal, el tema de los costos, claro. Sí, sin dudas. No, algunos estuvieron de acuerdo, dijeron que eso no hay problema, pero yo creo que es muy poco, 4 bolsas de cemento por mes. Más allá de que va a limpiar, va a haber claro. iluminación en esa zona y todo eso, pero... Es poco. Exactamente, así que creo que eso vamos a tener que sentarnos y ver si se puede mejorar o cambiar, porque la verdad que... Por lo menos en lo particular no podemos aprobar algo así, porque estamos cuántas generaciones van a pasar y vamos va a seguir eso viejos, ahí. Por ahí necesitamos también ese terreno para construcción o viviendas, anda a saber para dónde va la zona industrial. Y prácticamente la cláusula de rescisión es como imposible de llevarla a cabo. Bueno, vamos a profundizar sobre Curva y este contrato. Todavía está para charlarlo eso. Sí, nos vamos a reunir mañana o la semana que viene uh-huh. con el asesor legal para que nos dé su punto de vista. Y bueno, pero creo que en general, creemos que no es conveniente el tema del plazo y bueno, todos esos puntos que te comenté. Verónica, gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación. Verónica López Pereira estuvo aquí, es concejal del Partido Justicialista, es contadora y bueno, hablábamos de varios temas del Consejo Deliberante. La verdad, un gusto poder hablar un rato de cosas del Consejo Deliberante, cosas de la agenda pública. No muchas veces tenemos esta oportunidad.